Ese aplauso para Grisi Pedraza en el acordeón. A ver, Grisi, ¿te gustó la ovación que hicieron para ti? A ver, tú di con tu voz. No, dice. A ver. Mujeres, soy la representante de todas las mujeres chingonas de San Juan de Aragón. Quiero escuchar ese grito de todas las mujeres hermosas de aquí, del pueblo de San Juan de Aragón. Va. A la una, a las dos, a la tres, ¡ese grito chingón! De las mujeres y de los hombres. A ver. El grito chingón para Gris y también de todos los hombres dice. Sabroso, ahí está. Cumbia popular, ahí va, vamos a bailar. Vamos a bailar, oye negrita lindamente vamos a bailar. Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular. Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular. Oye negrita lindamente vamos a bailar. Oye negrita lindamente vamos a bailar. Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular. Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular. Como no sales a la playa ya te va. Como no sales a la playa ya te va. Señor.